Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Nada más que libros. Frente a las oficinas de la compañía está parado un automóvil. Es el Hudson del director, un norteamericano que gana 12 contos por mes, y aparece fumando un puro escaleras abajo. El chofer prepara el automóvil. Antonio Balduino, que viene en el grupo de huelguistas, grita: ¡Vamos a por él! ¡Así también tendremos un preso! El director es rodeado. Los guardias que protegían el edificio desaparecen. Antonio Balduino lo agarra por un brazo y le rompe la blanca camisa. Gritan de la multitud: ¡Lincharlo! ¡Lincharlo! Fragmento de la novela Jubiabá, de Jorge Amado. La alegría brasileña. Jorge Leal Amado de Faria fue el escritor que elevó a la ciudad de Bahía a la categoría de mito, que contribuyó a construir la imagen de la sensualidad de la mujer brasileña y que no cesó en denunciar en sus escritos la explotación a la que fueron y son sometidos los negros, los trabajadores y los campesinos bajo el sistema capitalista. Los libros de Jorge Amado retrotraen a los colores y el aroma de Bahía, a perennes tardes estivales, a los aires y a la brisa marina, a mulatas de senos duros y almas valerosas, a hombres revolucionarios y mujeriegos, pero cuyo corazón pertenece a una sola mujer, a jóvenes atléticos luchando y danzando la capoeira, a los ritmos del candomblé y la samba de roda. Y también a la risa de los obreros, de los campesinos, de los trabajadores del cacao, de los niños de la calle, de los delincuentes, de los marineros, de los vagabundos y de las prostitutas, elevándose por encima de sus miserias, a la esperanza de los pobres, a cuerpos y corazones entrelazados, en medio de la cópula febril del carnaval. Porque de ello trata gran parte de sus novelas. Del tiempo en que la carne vale, la carne que trabaja y es explotada, pero puede rebelarse, y la carne como plausible de ser gozada a través de los sentidos. Carne pobre que goza sobre todo a partir del baile, el sexo y la comida. En este sentido, no es casual que dos de las heroínas de Amado más sensuales y populares sean cocineras, Gabriela y Doña Flor. El sexo y la comida se funden en uno a través de las palabras de Vadiño a su mujer, Doña Flor. Quiero saborearte. La alegría bahiana que describe Amado se eleva por encima de las corrientes subterráneas de la historia. Es la risa de los perdedores que resuena a través de los siglos y que invade y atormenta los sueños de las buenas conciencias burguesas. La de los esclavos que comenzaron a luchar desde que el primer negro llegó a Brasil y que prosiguió hasta mucho después de la abolición. Es la de los trabajadores del cacao y de los obreros urbanos secularmente explotados. Es la de los vagabundos y los que beben hasta perder la decencia con la ilusión de un mundo al revés, contradiciendo aquella famosa canción de Tom Jobim y Vinicius de Moraes que dice: la felicidad del pobre parece una gran ilusión del carnaval. La gente trabaja el año entero por un momento de sueño para realizar la fantasía de ser rey, pirata o jardinero, y todo se acaba rápidamente. La tristeza no tiene fin, y la felicidad sí. Los libros de Amado parecen alentar el sueño eterno de la revolución y un tiempo donde es una felicidad la que no tiene fin. Thank you. Jorge Amado Dofaria nació el 10 de agosto de 1912 en la hacienda Aurisidia, dedicada a la recolección de cacao en Ferradas, en el mismo estado de Bahía. Es hijo del coronel, nombre reservado en Brasil a los dueños de las plantaciones de cacao, João Esmadao de Faria y de doña Eulalia Leal Amado. El escritor dijo que nació en cuna rica con una flor en el culo y una estrella en el pecho. En enero de 1914, una crecida del río Caoeira destruye la plantación de su padre y obliga a la familia a trasladarse a Itabuma y de allí a Ilhéus, donde Jorge pasará la mayor parte de su infancia. El futuro escritor cursa sus estudios secundarios en un prestigioso colegio de Bahía, pero se escapa con apenas 12 años y atraviesa solo el sertón de Bahía hasta Sergipe, donde vive su abuelo paterno. Esta experiencia será extraordinaria, ya que escapar del hogar de su niñez hace que conozca el verdadero valor de la palabra libertad y determina que sus padres decidan enviarlo como alumno externo a un colegio llamado Iparanga, donde Jorge vive sus años adolescentes, libre y mezclado con el pueblo de Bahía. A los 16 años, con su familia venida a menos, se vuelve contra su pasado terrateniente con rebeldía moral e intelectual. Un camino que de manera muy esquemática recorrerá el personaje principal de su novela Cacao, un joven y apuesto muchacho de una clase media empobrecida que adquirirá conciencia de clase a partir del contacto con los campesinos trabajadores del cacao. Las huellas memorísticas de la infancia del autor, desarrollada en un ambiente duro, de hombres armados, cruces en los caminos y seres humanos expuestos a las serpientes, las pestes y la intensa labor, y su contacto adolescente con el mundo de los marginados, de las ciudades, prostitutas, marineros y pescadores bahianos, lo inspirarán a construir una obra que le ha merecido la calificación de Rapsoda del alma popular de Bahía. Sus años de formación culminan con un paso como cronista de comisaría en el Diario de Bahía, donde en busca de noticias recorre burdeles, fiestas callejeras, bailes populares y otros escenarios de la vida del pueblo. Tras su primera novela, El País de Carnaval, de 1931, publica las novelas proletarias, Cacao y Sudor, que significan el encuentro y el compromiso político del autor con la izquierda. El año de su graduación en la Facultad de Derecho publica la novela Jubiabá, que comentaremos con más amplitud y que es posiblemente su obra más madura, tanto en el plano estilístico como en el de la conformación del carácter principal, que resulta absolutamente encantador y conmovedor. El negro Balduino reanuncia su principal personaje masculino, el Pedro Archajo de la Tienda de los Milagros, de 1969, que será elevado a la categoría de memoria viviente de la cultura popular de Bahía. El contenido subversivo de las novelas de Amado, sumado a su militancia en el Partido Comunista, le valen ser encarcelado por primera vez en 1936 por orden del presidente Getúlio Vargas. Un año después, sus libros son quemados en la plaza pública de Bahía por la policía del Estado Nuevo brasileño, a la vez que es encarcelado nuevamente en Río de Janeiro. Ese mismo año, 1937, publica Capitanes de la Arena, que es el nombre que reciben los niños abandonados que roban por hambre, cuyo cuartel de operaciones suelen ser las playas, los puertos y las orillas de los mares. Bajo amenaza de muerte, Jorge Amado es instado a abandonar Brasil y a refugiarse en la Argentina y en Uruguay a comienzos de los años 40. De regreso a su país, hacia la década de los 50, escribe Los subterráneos de la libertad. la decepción y el inmenso dolor que 2 años más tarde le produjera el develamiento del terrorismo de Estado estalinista, le hicieron a Amado abjurar de esa novela. Mejor dicho, se refirió a ella como la novela de una época de su vida y que representa lo que él era y sentía en ese momento. Es la novela de un tiempo en que creía que la URSS era el mejor de los mundos posibles y en la cual no hubiera imaginado, ni remotamente en la peor de sus pesadillas, las persecuciones, las purgas, las torturas y los campos de concentración del régimen soviético. Más allá de la pena y de las frustraciones que cambian las cosmovisiones del mundo, Amado cambió también, por fortuna, la forma de pensar la literatura, y ello posibilitó la emergencia de las sus inolvidables heroínas, tan llenas de bondad y a la vez tan ávidas de carne y tan sexualmente activas. La protagonista de Gabriela, Clavo y Canela, de 1958, una mulata encantadora que deja fluir sus ardientes deseos y que cambia a partir de su comportamiento libertario las costumbres morales de una comunidad. Se anticipa así a los años 60, plenos de sueños de liberación social y sexual. Quizá la novela más popular de Amado sea Doña Flor y sus dos maridos, de 1966, que cuenta, como reza su subtítulo, la extraordinaria batalla librada entre el espíritu y la materia en el cuerpo y el corazón de la voluptuosa maestra culinaria Doña Flor dos Guimarães. La obra comienza el triste día en que el primer marido de Doña Flor, el mujeriego, bebedor y jugador Vadiño, muere un día de carnaval, exhausto de tanto cantar y beber cachaza. Aunque él propinaba una mala vida a su esposa con sus abandonos, la hacía feliz cuando hacían el amor. Doña Flor vuelve a casarse, pero esta vez con un hombre decente, el farmacéutico don Teodoro, que le asegura una vida tranquila y cariñosa, pero no es tan apasionado como su inolvidable primer marido. Entonces, Vadiño se le aparece como fantasma a Doña Flor y la ama apasionada y corporalmente como antes. Es entonces cuando la mujer toma la decisión de quedarse con los dos maridos y vivir deliciosamente. Desde que la cantante popular Carmen Miranda apareciera en la película Banana de Terra, de 1938, como una bayana que cantaba y danzaba con una pequeña cesta de frutos en la cabeza, pasando por La Garota de Ipanema, de Vinicius de Moraes, llena de gracia y con el cuerpo dorado por el sol carioca, hasta las heroínas descritas por Jorge Amado, podemos armar el mapa del imaginario de las fantasías eróticas en torno a la mujer tropical. Pronto llegarán las llamadas novelas del mar, dedicadas a los marineros, como el popular Capitán de Ultramar de 1961, Vasco Moroso de Aragao, que navega los 7 mares, conquista hermosas mujeres y capea temporales y motines sin abandonar su pueblo natal. Y La muerte y la muerte de Quincas Berro d'Agua de 1962, donde el protagonista vivió 50 años de su vida bajo el nombre de Joaquín Soares de Cuña, un funcionario ejemplar de la Dirección de Rentas de la provincia, ciudadano respetable donde los haya, de barba rasurada y saco negro. Marido intachable y padre amantísimo, sometido silenciosamente a los caprichos arbitrarios de las mujeres de la casa, su mujer Otacilia y su hija Banda. Y los 10 años restantes, Joaquín los vivió como Quincas Berro d'Aguas, bebedor empedernido con alergia al agua, jugador vicioso, cantador y príncipe de las calles y los bailongos, amigo de marineros y vagabundos, amante de negras y mulatas de mala vida. Y ahora, en la muerte, la familia respetable pretende regresar al muerto a la antigua dignidad perdida el día en que, al grito de víboras, Joaquín abandonará a su mujer e hija y se decidiera a vivir su destino. Casado en primeras nupcias con Matilde García Rosa, de la que tendrá una hija llamada Lila, que no sobrevivirá a los 15 años y que, según palabras del propio amado, no hubo tiempo y ocasión de conocer, su gran amor, que adquiere la connotación de épico y legendario, es la mujer con la que convivirá más de medio siglo, Celia Gatay. Es posible hacer un recorrido del amor y la vida de Jorge Amado y Celia a partir de las dedicatorias que el escritor le hace a su amada en cada uno de sus libros. Por ejemplo, en Tieta de Agreste, donde dice: para Celia, rodeada de nietos, en la portada de este libro, en la entrada a la barra de Bahía de Todos los Santos, quiero escribir tu nombre de Bahiana. Un día viniste de paso para conocer mi ciudad, te quedaste para siempre. Aquí, en este jardín donde crecieron nuestros hijos y crecen nuestros nietos, entre los árboles que plantamos, el culto de la amistad, tomo tu mano de novia y te proclamo Celia de Ewa, hija de Oxum, mujer de Oxosí, dulce compañera, joven corazón irreductible, única e incomparable. Con Celia, el autor comparte el compromiso con la situación política de Brasil, la pasión por las manifestaciones populares y por la literatura. Jorge Amado muere el 6 de agosto de 2001. Sus cenizas fueron enterradas en el jardín de su casa y 4 días después, el día en que cumpliría 89 años. Sus últimas palabras, para una vida siempre coherente y sin claroscuros, son, por cierto, para Celia. Jorge Amado escribió Jubiabá en 1935, es decir, una de sus primeras obras, escrita en plena juventud, precisamente el año en que se graduó como abogado, inmediatamente antes de dedicar todos sus esfuerzos a la lucha política. Lucha que en ningún momento le impidió seguir realizando una obra tan vasta como compendiadora de la realidad brasileña de mediados del siglo XX. Los dos planos que sirven de soporte material a Jubiabá son, por un lado, la personalidad y el entorno del negro Antonio Balduino, boxeador, y por otro, el mundo de las favelas y los ambientes portuarios, dramático y peligroso, lleno de necesidades y pasión, en el que sobresale una figura paterna y espiritual, Jubiabá, imbuido del espíritu chamánico y ancestral de sus antepasados africanos. A través de él, a través de los ritos y los dioses, el camino de una santidad y una sabiduría que le permite a Antonio Balduino transitar desde su primitivo nivel de individuo dedicado a sí mismo hasta la obtención de una conciencia de clase que le permite incorporarse al universo de las luchas sociales y la comunidad. Una huelga sirve de mecanismo explosivo de su nueva conciencia. Tras ella surgen las realidades comunes de la América Latina, el poder de un capitalismo implacable que trata, en este caso en vano, de torcerle la mano a la masa sindical. Pero este vulgar esquema no permite valorar una obra cuyo mayor atractivo estriba precisamente en su minucia, en la rotación caleidoscópica de innumerables figuras como maleantes, prostitutas, pilluelos y vagabundos que llenan sus páginas. Lo menos que puede decirse es que el camino que recorre Balduino bajo la mirada atenta y sacerdotal de Jubiabá representa el camino de la libertad. Para él y para Jorge Amado, la liberación del hombre pasa por el intrincado y nunca bien definido compromiso social. A través de este, la libertad se hace carne y al mismo tiempo se alcanza la santidad, no en el sentido cristiano, sino en el más real de los ceremoniales yorubas. Es por esto que Jubiabá saludará a Balduino al final del relato como Oxulafá, Oxalá Viejo, el mayor de los santos. Y la libertad se abre madurada en los terribles momentos en los que la agresiva personalidad de Antonio Balduino se deslizaba a puñetazos por entre la selva de los intereses de los fuertes. Una epopeya en la que el héroe vive su iniciación, vela sus armas y termina a orillas de una plenitud menos aparente que la que él mismo imaginaba. Entonces aparece el mar, su vastedad y su esperanza, como premio final y como destino. Antonio Balduino sabe, puede disponer de sí y del mundo. Allí está la incitación del viaje, el agua interminable, a la que ya tiene derecho porque es su propio ser convertido en posibilidad y en libertad. Un paso más y se reconciliará con el destino inapelable que lo espera. Bueno, yo el tema de la novela, he elegido esta novela de Jorge Amado, porque creo que es una, a pesar de ser de las primeras obras de este escritor, además hecha muy joven, creo que tiene todos los ingredientes de lo que fue la ideología, el pensamiento, las ideas políticas del escritor, al mismo tiempo que hace una labor literaria de mucha calidad y que refleja unos ambientes muy conocidos por él, de su ciudad. Es un escritor afincado y aferrado a su ciudad, excepto en los periodos en que desgraciadamente tuvo que exiliarse por motivos políticos, un hombre que estuvo perseguido por las fuerzas que siempre, desgraciadamente, asolan en periodos concretos los países latinoamericanos. Pero un hombre que amaba su tierra, que no solo la amaba, la vivía además. Vivía sus ambientes populares, todas sus características culturales y sociales. Y en esta novela él lo refleja muy bien. Refleja muy bien y refleja también ese ambiente en las clases populares brasileñas de rituales que provienen todas de las culturas africanas. Sí, no olvidemos que Brasil fue un país que en el cual aparecieron por medio de la esclavitud esa gran cantidad de personas de raza africana y que hicieron de Brasil una seña de identidad. O sea, Brasil fue un país, es un país multirracial, pero de características negras, ¿no? O sea, tiene. Sí, y sobre todo yo creo que de fusión, ¿no? O sea, porque sí. si se caracteriza por algo, en mi opinión, los brasileños es por esa mezcla que ha dado lugar a esas mujeres tan hermosas y a esa raza tan hermosa, ¿no? Tanto en hombres como en mujeres, ¿no? De color dorado. En fin, que quiero decir que de alguna manera representa lo que es la fusión racial más, quizás la más pura que se ha producido en toda la aventura americana, ¿no? Tras la conquista, si se puede llamar conquista, porque descubrimiento cada vez ya menos podemos hablar de descubrimiento. Pero bueno, que efectivamente esa fusión está presente en Brasil probablemente de una manera más clara que en ningún otro país de aquel continente, ¿no? Y bueno, yo, en fin, pues primero pido disculpas porque una vez más tengo que decir que no he leído nada de este autor, si, bien que lo siento. Pero bueno, sí que quería hacer un comentario o una alusión a algo que tú ya has dicho en tu presentación, y es ese aliento que hay de sueño de la revolución, ¿no? Y a ese tiempo de felicidad sin fin, representado por ese gran carnaval que tiene lugar en Brasil, ¿no? Y eso me recuerda a poetas como Vinícius de Moraes o cantantes, también poetas como Chico Buarque y muchos más que hay, ¿no? Pero que también trasladan esa idea, ¿no? De agridulce, por un lado muestran ese aliento o ese sueño de revolución que plasmado en el carnaval, pero a la vez muestran también un lado triste, ¿no? Porque se trata de un pueblo que ha sufrido mucho, como tú bien has dicho. Bueno, pues ahí la esclavitud, bueno, es un poco está en el origen del propio país, ¿no? La esclavitud. Eso hace que sea un pueblo que ha sufrido, ¿no? Y eso también se observa en estos cantantes o estas canciones. Aludía a Chico Buarque, que es un tipo que a mí me encanta. Creo que las plasma esa alegría con un trasfondo de tristeza de una manera magistral, ¿no? Y por supuesto en la poesía de Vinícius de Moraes o de Cora Coralina o de Cecilia Meireles, poetas a los que sí que he leído, pues creo que se respira esa misma atmósfera que tú has descrito, ¿no? De Amado, ¿no? Poco más puedo añadir, pero en cualquier caso decir que me parece interesantísimo, porque además es un país, bueno, todos sabemos la importancia que tiene, y bueno, y por cierto el foco de noticias tan importante que es, concretamente ahora con la reelección de Lula, o bueno, el combate que hay ahí entre la izquierda y la derecha, el Lula y el Bolsonaro de las narices, ¿no? En fin, en cualquier caso, es un pueblo que me inspira mucho interés en ese sentido. Sí, Brasil, que por cierto, claro, ¿no? Hay que tener en cuenta que Brasil es en sí ya un continente, es decir, Brasil tiene todos los climas, todas las razas, es un país inmenso y con un potencial que ya en su día el gran escritor Stefan Zweig lo llamó el país del futuro. Stefan Zweig, que murió, se suicidó junto con su mujer en Brasil. Uh-huh. Escribió sobre Brasil diciendo que iba a ser el país del futuro, porque él veía un potencial tanto cultural como social como económico tremendo, ¿no? Desgraciadamente, a pesar de esa riqueza y de ese potencial humano que tiene Brasil, como muchos países sudamericanos, o como todos los países sudamericanos o latinoamericanos, no ha llegado a concretarse debido siempre a la influencia nefasta de un capitalismo atroz que ha mantenido siempre su control sobre las clases, ¿no? Manteniéndolas, además, bajo mínimos, siempre. Sí, sí, está claro. Luego está el hecho de, como comentabas tú, solo hay que ver este periodo de la historia con Bolsonaro, que ha hecho retroceder posiblemente décadas de progreso en Brasil. Sin embargo, una gran cantidad de gente todavía lo votó en las últimas elecciones. Sí, sí. Cosa pues casi que yo no llego a entender del todo, cómo es posible que países que están, como ahora en Estados Unidos, con las elecciones estas de medio mandato, que todavía están votando casi la mitad de la gente a unos tipos como Trump y sus secuaces. Esa polarización de la política entre izquierdas y derechas que parecía que estaba muy difuminada en favor de unas democracias más libres y más sanas. Sin embargo, está ocurriendo de nuevo, ¿no? Sí. Es una pena. Es ciertamente descorazonador, desalentador y sobre todo preocupante. Preocupante, sí. Hay preocupante. Síntomas de que se está volviendo un poco a un enfoque más socialdemócrata o más. Se ha vuelto la mirada un poco más hacia lo público a raíz de los batacazos estos últimos de la pandemia y sobre todo la guerra de Ucrania actualmente, que han hecho que bastantes países, antes la penuria en los suministros y toda esta serie de cosas que estamos sufriendo actualmente, se esté volviendo la mirada nuevamente hacia lo público, porque se está viendo que el mercado, pese a lo que dicen los ideólogos del neoliberalismo, no se autorregula. O sea, el mercado, lejos de autorregularse, lo que persigue es un mayor enriquecimiento de los ya ricos, de los ya poderosos, en detrimento de la clase más menos privilegiada, ¿no? En ese sentido, bueno, pues esa pugna ahí está, y bueno, pues yo albergo la esperanza de que, bueno, se vuelva un poco hacia a reconducir en esa dirección, de que los gobiernos y los países vuelvan la mirada nuevamente hacia lo público, y de esa forma recuperar un poco, bueno, pues si no el estado de bienestar del que tanto se ha hablado, si al menos paliar la penuria que en este momento a la que en este momento estamos abocados si esto no se corrige. En cualquier caso, el ejemplo de Brasil yo creo que es quizás el más claro. Es que prácticamente la mitad de la población, de una manera, como tú bien dices, absolutamente incomprensible, sigue votando a Bolsonaro. Un tipo que bueno, que lo que ha hecho ha sido retroceder, o sea, y volver a crecer las cifras del hambre en el país, cifras que había conseguido paliar, no del todo, pero en alguna medida, la etapa anterior de Lula, ¿no? La verdad sí. Es que ese todo ese magma, toda esa tensión entre una parte y otra, yo creo que se respira en la literatura de la que tú nos estás hablando y también en la música de gente como Chico Buarque o poemas de Vinicius de Moraes, etcétera, etcétera. En fin. Yo creo que si Jorge Amado no hubiera muerto en el 2001 y siguiera vivo, si hubiera muerto de tristeza, como se murió Neruda cuando Pinochet dio el golpe de Estado, si hubiera visto subir al poder a un tipo de la calaña de Bolsonaro. Y, pues sí. Y además, porque él, a pesar de sus principios no radicales, sino digamos estalinistas, como hemos comentado en el anteriormente, fue un hombre que tampoco comulgó con las dictaduras estalinistas. Es decir, él vio en su momento, como vieron tantos, que tampoco era eso, ¿no? Pero él siguió luchando de todas maneras contra ese capitalismo salvaje que lo único que hace es abrir más la brecha entre pobres y ricos, que cada vez son menos ricos, pero más ricos, y los pobres más pobres y más gente pobre. Y más gente pobre. Exactamente. Sí. Entonces él siempre luchó contra eso, desde todas sus cosas. En su literatura, por eso elegí esta novela, que para mí es la mejor de Jorge Amado, porque llega hasta el fondo de la cuestión social, ¿no? En un país como Brasil, que es el reflejo claro de las influencias capitalistas e imperialistas. Porque no olvidemos que el capitalismo que se implanta en Latinoamérica, como en otras partes del mundo, es de carácter imperialista. No los ricos del país exclusivamente, sino los ricos de los países que los dominan, ¿no? Económicamente. Sí, sí. Él siempre fue fiel a, a sus ideales y además activo en su vida pública. Tanto él como su mujer, Celia, que su segunda mujer, fueron hombres, fueron personas muy, muy comprometidas con las causas sociales. Y ya su literatura dio un cambio, siempre sin olvidar los aspectos sociales y humanos de los personajes y de, las, y de los ambientes, fue tal vez un poco más ligera. Pero sin perder ni la calidad ni la ni su propia contexto de las situaciones, ¿no? La situación social. Y se puede ver la importancia de Jorge Amado en todo el ámbito latinoamericano. Por ejemplo, en sus adaptaciones a la televisión o al cine, ¿no? En Brasil, una de las telenovelas más reconocidas y nunca olvidadas de en un país donde la telenovela es casi un vehículo socialmente, digamos, inevitable, se hicieron adaptaciones de sus obras. Y en el cine también se hicieron adaptaciones de su obra, incluso alguna muy, muy, muy aceptables y buenas, unas buenas películas, ¿no? Estamos hablando ya desde el año 48 que se hizo una adaptación de Terras do Fim, que se llamaba Terra Violenta. Luego, Vendaval Maravilloso, que es del año 49, que es de una novela que era de ABC de Castro Alves, que la protagoniza, por cierto, en papel femenino, el papel protagonista femenino, la cantante de fado Amalia Rodríguez, nada menos. Ya sabemos que la cultura portuguesa y brasileña están muy conectadas, siempre han estado muy conectadas. Sí, sí, claro, claro. Hermano, es el único país de habla portuguesa en Latinoamérica y siguen manteniendo una influencia importante de los dos países, ¿no? Sí, entre sí, los dos países, claro. Hay una mucha conexión. Hay una película muy buena, por cierto, del año 71, dirigida por Hal Bartlett, que se llama, está basada en la novela Capitanes de Arena, la película es del mismo título, una película muy, muy interesante, ¿no? Muy interesante, muy bien hecha, no parece americana, porque el Capitanes de Arena, el tema de los chiquillos de la calle, de Bahía, como hemos hablado, se reunían en las playas, por eso se llama Capitanes de Arena, una película recomendable. Luego tiene adaptaciones de Gabriela, Clavo y Canela, como una de se llama Gabriela, del año 75, que fue una serie de televisión con ya con la primera intervención de la gran actriz y además, como diría yo, prototipo o imagen de esa sensualidad brasileira, ah, sí. ¿No? Ah, sí, sí, sí. La gran Sonia Braga, ¿no? Sonia Braga, sí, hombre. Sí, sí, sí, sí, sí. Que, bueno, ella había hecho ya se había hecho una versión en televisión en el 66 y en el 75 hizo esta serie de televisión. Muy interesante también. Luego hay una novela franco-brasileña, una película, perdón, rodada en Salvador, de Bahía, que se llama Los Pastores de la Noche. Dirigida por Marcel Camus, que fue el director nada menos que de Orfeo Negro. Muy recomendable también, una película recomendable del año 75. Luego hubo una versión de Doña Flor y sus dos maridos del año 76, dirigida por Bruno Barreto, uno de los grandes directores de cine brasileño, inevitablemente con Sonia Braga. Tierra de los Milagros, del año 77, de Nelson Pereira dos Santos. Una versión que hizo Robert Mulligan, el director de Mataron Ruiseñor. No sé si recuerdas aquella película de Gregory Peck. Sí, hombre. Sobre una novela estupenda, por cierto. Buenísima. Uh-huh. Exactamente. Pues este hombre hizo una película en el año 82, Bésame y perfúmete, basada también en la obra de Doña Flor y sus dos maridos, con nada menos que con James Caan, Sally Field y Jeff Bridges. La película algo fallida. No consigue, aquí sí que no consigue captar ese ambiente brasileño que tiene la obra de Jorge Amado, ¿no? Ese colorido, esa alegría, ¿no? No llega a ser una buena película, a pesar de ser un director renombrado, ¿no? En fin, hay otra película del año 83, también de Hugo Barreto, también con Sonia Braga, y nada menos que con Marcello Mastroianni. Oye, este Barreto no será familia. No, Barreto es un nombre bastante común en Portugal y en Brasil. Pues esta película, de Sonia Braga y Marcello Mastroianni, también está bastante bien. Bastante bien, entre otras cosas porque está el gran Marcello y Sonia Braga. Casi y luego nada. hay una película bastante buena del año 87 basada en Juviabá, la novela de la que hemos hablado. Está dirigida por Nelson Pereira dos Santos y es una película que consigue mostrar lo que representa la novela. Sus ambientes, sus rituales, esa geografía humana de Salvador de Bahía, que puede ser, digamos, una imagen de todo, del todo Brasil, sobre todo de las zonas urbanas de Brasil. Y la película es muy recomendable. ¿Cómo se titula esta película? Como la novela, Juviabá. Ah, Juviabá. Uh-huh. Juviabá. Desde el año 87 y desde Nelson Pereira dos Santos. Uh-huh. Bueno, y, pues habrá que... Y luego hay otra, una última, Tieta de Agreste, que es una novela también, que no sé si la citábamos en el texto de antes, sobre una chica violada y que regresa a su país, a su pueblo y es repudiada, Tieta de Agreste, que es del año 96, también con Sonia Braga, y... también está muy bien, es una buena película. En fin, creo que es un autor que, aunque no, ya digo, no se le ha dado en España la dimensión que debería tener, sería conveniente leerlo. Juviabá, como, digamos, obra fundamental para mí de este autor, y las demás novelas, como Doña Flor y sus dos maridos, o Gabriela, Clavo y Canela, en fin, todas las que hemos citado, yo creo que son novelas para disfrutarlas. Y además de la calidad que tienen, ¿no? Valen la pena. Las añadimos a la larga lista de pendientes. Muy bien. Lo haremos. Bueno, pues nada, veo que se nos acaba el tiempo. Gracias por su atención en este programa y espero que nos encontremos dentro de 15 días. Hasta entonces, sean ustedes libros. Felices. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Nada más que libros.